La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Tenemos en nuestros estudios a Omar Gutiérrez, que es estudiante de abogacía y profesor del CUI, del idioma Wichí. Hola Omar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, y también tenemos a Carmelo Sardinas Ulpu, de que es especialista en idioma quechua, que es traductor y profesor también. Hola, ¿cómo está Carmelo? Bien. Muchas bien. Gracias por estar en nuestros estudios. Ambos nos visitan, además, porque están grabando en sus idiomas originales un mensaje sobre la labor de la Defensoría del Pueblo y cómo puede hacer la gente de las comunidades para contactarse con nosotros. Este es un trabajo que están haciendo conjuntamente la Defensoría del Pueblo de la Nación a través de la Oficina de Pueblos Indígenas y el Centro Universitario de Idiomas, que depende de la Universidad de Buenos Aires. La idea es llegar en otros idiomas, en otras lenguas, a comunicar el trabajo de la Defensoría y tratar de que la gente también nos entienda, nos conozca y se contacte. Exacto. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Cuéntenos. Bien. Bueno, ¿cómo es el trabajo de enseñar idiomas? Y sobre todo idiomas de lenguas originarias. Bueno, yo creo que los pueblos que no mantienen su identidad cultural y no mantienen su idioma pierden la capacidad de hacerse conocer con el resto de la población. Además, yo creo que de parte del Estado también es un desconocimiento no valorar las lenguas originarias, que una vez que se pierda una lengua originaria, se pierde la sabiduría de un pueblo, de una nación. Entonces, nosotros entendemos que la educación no solamente tiene que ser la educación colonizador, que toda la educación primaria, en secundaria, en la universidad, hoy en día, sigue siendo la educación colonizador, porque estamos en el idioma, hablando en el idioma del invasor, y apoyado con la misma religión europea, con la ley, el derecho a la propiedad, la ley romana. Entonces, nosotros, como quechuas, los quechuas no solamente están en Argentina, sino están en Colombia, Ecuador, Perú, Estado Plurinacional de Bolivia, las 12 provincias del noroeste y Cuyo de Argentina, y más Chile, hasta Río Malo y Bío Bío, pertenecen a esta gran confederación del Tahuantinsuyo, que en la cual nosotros tenemos nuestro idioma, la escritura unificada. Entonces, yo creo que en toda la Confederación del Tahuantinsuyo hay una gran responsabilidad de todos los profesionales intelectuales. Todos los que realmente hemos estudiado nuestro idioma para demostrar a la gente y al mundo que estamos en la misma situación que cualquier otro idioma. ¿Hay escritura, hay libros que han ido legándose o toda la traducción como que dice, coloquial, de voz en voz? ¿Cómo se transmitió el quechua? Bueno, el idioma antes que lleguen los españoles era un idioma que abarcó, eran 30 millones de habitantes, hablantes, en el último censo de Huayna Capa. Cuando llegan los españoles destruyen nuestra casa de estudio, destruyen los quipus, han saqueado nuestros templos sagrados. Entonces la destrucción total en estos 500 años nosotros hemos sufrido, pero los pueblos que hemos mantenido desde el habla son los que realmente nos hemos levantado. Entonces, bueno, desde la educación primaria y secundaria, yo aprendí el castellano a los 7 años, terminé la primaria y la secundaria, cuando hice la universidad, la recuperación de la lengua materna en la Universidad de San Simón de Cochabamba, donde realmente la mayoría de los profesionales en quechua salieron de ahí, el caso del doctor Ángel Herba Sandoval, Alcira de Dick, el doctor Rocha y varios profesores más que nosotros hoy en día estamos distribuidos en toda esta parte de América del Sur. Muchas gracias, seguimos hablando en un momento, pero vamos a hablar con Omar. Cuéntanos, Omar, ¿y dónde se habla Wichí en Argentina? Y, por supuesto, en América. Se habla en Formosa, en Salta, en Chaco y una parte de Bolivia. ¿Y tus alumnos del CUI son, por lo general, de esas provincias o de Bolivia? ¿O también tenés variado, digamos? Variados. Uh-huh. Sí. ¿Por qué estudia la gente? ¿Por qué crees que la gente quiere estudiar idiomas o va a estudiar idiomas? Y porque le interesa la cultura, o sea le llama la atención. Claro. No solamente el inglés y otras cosas, sino sí, que también. ¿Cómo es el idioma wichí? Pareciera cuando uno lo escucha que son palabras muy cortitas, ¿no? Cuando lo escucha hablar, por lo menos. Sí, muy cortito y muy pausado. Muy cortito y muy pausado. Claro. Sí. La forma de hablar. ¿Y hay palabras que se hayan incorporado al idioma español del wichí o que nosotros hablemos y que no sepamos por ahí el origen, la raíz? Sí. Perdón, no entendí. Claro, o sea, si se usan palabras del idioma wichí cuando uno habla normalmente o se nombra algo. Si hay una raíz en lo que hablamos todos los días, hay una palabra que sea en wichí. Carmelo nos dijo que el año del ñaupa, el ñaupa, por ejemplo, es una palabra quechua. Que viene del quechua. Que viene del quechua. ¿Vos tenés alguna que nos puedas decir? Pero todavía no sé todo. No sabes todo. Claro. Algunas, Carmelo, que usted nos contó del quechua, que vienen del quechua y que nosotros usamos usualmente cuando hablamos. Además del el ñaupa, pupu, nana. Nana es el dolor, cancha, ahora cancha en castellano es estadio, pero sí, cancha en quechua. Choclo. Choclo. ¿La cancha en quechua qué era? ¿Cómo? ¿La cancha en quechua qué era? ¿Era el lugar del juego? ¿Era un lugar? No, es un recinto donde se puede ser un un recinto para juegos, un recinto para sembradío, eso es un recinto, es un cercado, es un lugar. Pero la cancha se incorpora porque en castellano es estadio. Claro, entonces hoy todo el mundo le dice la cancha de River de Boca, pero bueno, no solamente eso, las provincias que están en quechua. Claro. Jujuy está en el grito, el huipu Jujuy, Salta con apóstrofo es la enfermedad del susto. Catamarca, escrito mal escrito como Catamarca. La zona de Cuyo es movimiento por los movimientos sísmicos. Pero tenemos después Chaco, zona de casa, Pampa, suelo y territorio, ¿no? Claro. La provincia de La Pampa. Y todas estas provincias, a Santiago del Estero, la primera provincia que le cambian de nombre como Santiago del Estero, pero originalmente era Chaco o Alampa. Entonces, las provincias que realmente tienen ahora, que son ciudades coloniales, es La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba. Y San Juan, son seis. Pero los demás que pertenecieron a esta confederación están con nombres en quechua. No solamente eso, sino que las toponimias, las onimias, los apellidos. Está todo. Lo que pasa cuando no hay un reconocimiento desde el gobierno, desde el Estado, a las lenguas originarias, nosotros hemos sufrido precisamente ese ninguneo, esa invisibilización. Hasta hace 15 años atrás decían que Argentina no tenía problemas indígenas, porque no habían indígenas, pero después del artículo 75, inciso 17 y 23, creo que el reconocimiento de la preexistencia aparece no solamente en Bolivia, el quechua, recién los hermanos del noroeste y Cuyo se identifican como pertenecientes de la nación del Collasuyo, que pertenecieron a la confederación del Tahuantinsuyo. Claro, perfecto. Les agradecemos mucho a los dos haber estado y bueno, y por supuesto, a todos los que nos estén escuchando y estén interesados se pueden acercar. Ya terminaron este año los cursos, a partir del año 2020 nuevamente empiezan los cursos, ¿no? Yo terminé hace 3 días en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo, con 28 estudiantes, y ayer hice el último examen en el CUI, y la semana pasada en la Universidad de San Martín y la Universidad de La Matanza, en la cual enseño en las 4 universidades. Aparte tenemos otros lugares en agronomía, algunos municipios como Almirante Brown abrieron puertas hacia la población, así que hay una nueva forma, una nueva mirada ahora con el tema de los idiomas. Bueno, se les invita a todos aquellos que nos estén escuchando y quieran estudiar o quichua o wichí, que, bueno, por supuesto, se comuniquen con el Centro Universitario de Idiomas también, que los van a poder asesorar. Por supuesto, acá en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en la Oficina de Pueblos Indígenas, ¿no? Muy bien, yo tengo hasta ahora 168 alumnos en quechua, en las 4 universidades y en el resto de los... Muy bien, 164 alumnos. Muy bien. Y ya sacamos 3 profesores. Eso es muy bueno. Esa es la idea, ¿no? Poder transmitirlo eso. Claro. Muchas gracias, muchas entonces. Muchas gracias. Para Omar y para Carmelo. Hasta luego. Los pueblos originarios argentinos tienen su espacio en este programa. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.